original. Ah ah ah ow. Again, I really, really, really, really, really, really, really, really, que más habla de mí, el que no ve existiera si no fuera por mí. Hijo mío, somos claros que las cosas son así. Si no tiene letra, puede pedir confianza. A veces lo que tengo para la danza, siempre estoy listo y ready para la salsa. Tú no me intimidas, tú no me espantas. Soy guerrero, uno de los 300 de Esparta. No quiero que lloren los payasos cuando sientan los vergazos. Te amo atrás, los atrasos. Y si asoman la mano, le vamos a borrar los brazos. Diferente, soy más pesado que 20, a mí me brillan más los dientes. Soy tu fucking pesadilla, el más bueno, el más demente. El más bueno, el más demente. El que no duda ve tornuda, pura letra dura. El más deseable pa' la tiernita y pa' la madura. El que no cree en cara, rostro, ni gente que figura. El que pasea todos los ritmos a cualquiera temperatura. El bebo de la beba, el lolo de la lola. El lobo de la lobita pendiente a cada hora. El cazador de boobie, ready a cada rato. Y mido su calibre con este aparato. Soy fino como el vino con este. Camino testigo de que sigo con lo que sigue conmigo. A mí ni me interesa lo que me ha vencido. Pa' eso regresé pa' darle un curso intensivo. Y no, no quiero que lloren los payasos cuando sientan los vergazos. Se nota, están sonando chicha y dicen ay que plenota. Pongan la luz de larga, no la corta. Que su plenita barata nada aporta. Así que sigan con esa taquilla, di que brilla. No es lo mismo que estar sobrio que en una guilla. Pa' esa estupidez ya existen pastillas. Mira cómo se canilla. No se pongan bravos, ya ustedes me conocen. Y si se olvidaron, tomen fofo B12. No se pongan bravos y antes que floten. Vaya pa' tu casa, ven y sienta son las 12. No quiero que lloren los payasos cuando sientan los vergazos. Te amo atrás, los atrasos. Y si asoman la mano, le vamos a borrar los brazos. No quiero que lloren los payasos cuando sientan los vergazos. Te amo atrás, los atrasos. Y si asoman la mano, le vamos a borrar los brazos. Estoy tratando de hacer la diferencia, aunque haya muchos por ahí sin paciencia. Andan alocados, no entienden esta ciencia. Que soy la música y la original esencia. Men, tranquilo, que estoy jugando. La buena música están matando. Sé que les preocupa lo que está pasando. El tiempo va pasando y muchos se van quedando. Tengo puesto mi chaleco antihipócrita. Si no comprenden, sigan viendo cómica. Si no entienden, no se lo voy a explicar. Oh, yo no predico ni hablo de humildad. No quiero que lloren los payasos cuando sientan los vergazos. Te amo atrás, los atrasos. Y si asoman la mano, le vamos a borrar los brazos. No quiero que lloren los payasos cuando sientan los vergazos. Te amo atrás, los atrasos. Y si asoman la mano, le vamos a borrar los brazos. Capri Riddins, DJ Laya, Silver, ¿qué es lo que es? ¿Chilling o qué?